Yo, yo, uh-huh. This is Daddy, uh-huh. The real, uh-huh. King of the Jungle, Latino, uh-huh. And Kangri, yeah. You know how we do, man, make way. De cuando acá tu huele y llevas un S en el pecho, miles bravos como tú los he visto cagando pelo, manso como paloma, astuto como serpiente, pa, así navego yo en la isla de la muerte, you know me, man, Daddy Yankee le hace el Kangri, man, con un récord bendecido, amén, de 6 producciones, 70 apariciones, promedio sin igual de 130 canciones, lean back, man, cause your flow is whack, te voy a dejar más chupado que la pipa de crack, lean back, man, aquí está el Kangri, man, el veterano, que bajo, lean man, usted. Back. I said my niggas don't dance, niggas pull up a band, sit, do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back, come on. Que no cunda el pánico, que no te mande la histeria. Es el polaco, mami, con los bolsillos llenos de feria. Como la negra seria, este negro tiene tu mano. Desde Latinoamérica hasta Siberia, bling bling. De 27 pulgadas, mi homie, te rompen el cuello pa' que por la ventana te asome. Si la envidia te come y los santos me ponen, no me preocupo, loco, a mí me sobran cojones. Guíatela y desantero, dátela. Dame motivación y verás que el pela, no suéltela. Fortuna que tiene, amarla. Que vas echando pa' quitártela. No soy negro molleto, pero vengo del gueto. Boricua de cola y tratando respeto, loco. Cuando tú aprendes lo que yo ya me sé. Niggas don't dance, they just pull up my pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said my niggas don't dance, they just pull up my pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back. El Coco Calderón se pone la bota. Cuando yo te fluyo a los Tony toca. Picando los pequeños como pa sopa. Dejándote pegado como vida loca. Lean back, aguante esa boca. Te van a dar unos pocos polmos de foca. Échate pa' atrás, changüeta la gente mala. Levanta tu bandera con ganas, jala. Yo también tengo pistola. Y también pierdo la chola como pica. Se juntaron los boricuas. Si no te muere ahora, te muere ahorita. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre, ey. Lean back a los under. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre. Lean back a los under. Vamos pa' la calle, probando. David, probando. El padre. Es romper discoteca y los 30 magazines. No es lo mismo estar roncando que subirse a ring. El de la torta, el que los cantantes no soportan. Mi escolta, ando cazando a John Travolta. Viste boquetapo, yo no corro con tu cuca. Y ya te delito pa' tumbarte la peluca. Pegaron los cambumbos, se formó el bembé. De Manuel hasta tu barrio, un paso es. Y si los vieran como roncan y me tientan, pero se me embarran cuando vengan los 70. Se frontean, hoy nos vamos a fuego con quien sea. Bota el bajetón que yo ando con Betty la fea. Hey, alza la mano si no tiene miedo. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano si no tiene miedo. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano si no tiene miedo. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano si no tiene miedo. Aquí no hay miedo, mucha palabrería. Están haciendo que me ría. Yo soy el más que vendo certificado por la ría. Tontos vaqueritos como roncan y me ahorran. Yo soy el productor de cuando los raperos lloran. Coyote, aquí falta un anormal. Saludo al brother Tempo en la federal. Hey, yo he aprendido a perdonar, a tragalongo, a callar. Por eso es que hay tanta seguridad en mi pensar. Que estoy seguro que de lo que es mío, sin discusión, ni que he venido a reconquistar mi posición. Así que el que esté, que me haga el favor y se acomode. Quiero lo mío para atrás, no jueguen con mis controles. Que ustedes saben que no les va a ir muy bien que digamos. Lo compartimos como hermanos, nos matamos, ustedes deciden. No se asusten. ¡No, tío! Yeah, yeah, ¡mátalo! Yeah. N-O-T-T-Yo Cauteloso, poderoso, ¿quién son? No pueden frontear con nosotros. Canteroso, babilloso, ¿quién son? No pueden frontear con nosotros. Esto es de nosotros, no te ponga potro. Aquí no te la juegues, papi, no te ponga bruto. Mucho corillaje, no te vuelva loco. Vete por humilde, tranquilito, baja moco. Yo, tú y tú no me creyeron. Y las 50 se vendieron. Ahora me toca echar un poco de fierro. Estos pequeros que conmigo bastante jodieron. N-O-T-T-Y, Money Machine son las grandes ligas. Rifo, Castro, Cartier y Playo. No vamos a parar, te lo dije, coño. Lean back, papi, ya llegó mi tiempo. Manos arriba, ahora tengo el control. Lean back, papi, que llegó mi tiempo, manos arriba, sepa que llegó mi tiempo. Ey, ey, N, O, ey, T, T, T, no te play, mami. Y, llega. Coyo, J, D, R, G, Can, D. Está fácil esto, ¿viste?